circus in this land. Distant memories, a brighter past. This has once cold in my heart. Shattered to pieces, torn apart. All you fools cannot fathom, see me as a stranger. Deep inside my darkest vault, the pain I am defending. The stream ever flowing, the truth you crave with unknowing. Release your soul from despair. We are the last men of it. Lost in a world of shooting stars, of bats and idols to be disposed. There are some left to go this year. To unite under one sound. No holding this, don't need no souls. No tears to pull me under. We stand and sound, we feel the pain. But to be no master. We are the stream ever flowing. The truth you crave with unknowing. Release your soul from despair. We are the last minutes of it. Así comenzamos esta nueva hora del rock con este grupo de Zaragoza llamados Nightshooner. Con un sonido sinceramente muy internacional, tenemos el trabajo nuevo y este Under One Sound. El grupo se creó en el año 2017 cuando Diego Alastruye guitarra y Carlos Vicente bajo se unen para crear este proyecto de heavy metal con influencias de power metal y thrash metal. Bueno, amigos y amigas, comenzamos esta semana, este martes metalero, con esta banda de Zaragoza. Así comienza este nuevo Hora del Rock desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Y tenemos en Barcelona a Fernando Nadales haciendo unos dibujos, que en este caso hoy el programa está dedicado al cassette, al musicassette. Y también, por supuesto, a nuestro amigo Zenón Pérez, que se dedica a buscarnos bandas nacionales o nobles. Así comenzamos este nuevo LHDR. Bienvenido y bienvenida desde este grupo de emisoras de AMSC en el mundo entero, Heavy Metal por un tubo. Stay Heavy. Stop and make them stay. Give them a brand new Estamos en Italia con esta banda mítica y pionera junto a los Labyrinth de lo que es el puro heavy metal, power metal, tope, diría, de caballeros, de brujas y dragones. También, por supuesto, no he olvidado de la banda de Luca Turilli, ¿no? Me estoy refiriendo a este grupo llamado Vision Divine. Hemos tenido al frente en su momento a Fabio Leoni o a Michel Lupi, entre otros cantantes. Este grupo lanza un nuevo disco, aquí te ponemos esta canción que es el adelanto de Vision Divine en la hora del rock. Se llama el trabajo Blood and Angels Tears. Y es una declaración de intenciones dedicada a ese power metal que últimamente Vision Divine va más de los derroteros del power metal melódico. Gran tema hemos escuchado de Vision Divine. Seguimos en esta hora del rock. Ya tenemos un disco que lleva tiempo, desde el año 2022 grabado, y hasta ahora no ha visto la luz. El directo de la banda Skid Row. Y tenemos al frente a ese voceras, a ese jovencísimo que se deja los cuernos en escena, como es Eric Grunwald. She got my mother, raised her from the sky. She got the ignorance. Pointed at 4 de octubre del año 22, la banda americana subió al escenario en el Forum Kensington y se iluminó con ese Skid Row Live Field London. Su primer álbum oficial en vivo que captura interpretaciones inolvidables y definitivas de estos clásicos atemporales de Skid Row. El setlist de Live Field London incluye temazos como 18 Alive, Monkey Business o I Remember You, así como nuevos temas de Time Bound, Cheer Is Down o también, por supuesto, ese The Guns Are Here. Escucharemos hoy dos temas de este Live in London de Skid Row, que de verdad también está disponible en formato DVD Blu-ray. Yo lo tengo y es una puta pasada. Skid Row, Live in London. Seguimos con este trabajo en directo de Skid Row en este programa 292 de la Hora del Rock. El tema ahora en cuestión, el número 10, The Guns Are Here, en directo Skid Row. Sobras, sabéis todos y todas que Eric Grunwald dejó a la banda Skid Row por problemas de salud, tenía un cáncer, se lo está tratando y parece ser que la cosa va mucho mejor, pero también, como sabéis, Grunwald ha hecho... Es que un músico, esté como esté, aunque esté de capa caída, tiene que hacer cosas y de hecho ha hecho grandes covers, el Painkiller, por ejemplo, temas de The Purple... no sé, ha hecho de todo un poco, pero en su momento, cuando Eric Grunwald dejó a la banda Skid Row por estos problemas de salud, apareció pues para 4 conciertos Lizzy Hale, la cantante de la banda Alastor, la líder de la banda, pero parece ser que Skid Row ahora están un poco buscando cantante. ¿Qué pasará si también Sebastian Bach puede volver al grupo? Porque hay una pelea judicial si puede volver o no. Es el señor Sebastian Bach, el mítico cantante, el original de Skid Row a la banda. También se espera que Eric Grunwald se recupere, aunque creo que Eric Grunwald tiene ya una nueva formación, que es Michael Schenker. Bueno, que este hombre está inagotable, aunque esté sin energías, no para de cantar. El directo de verdad es una pasada, se deja la garganta en el micro. Ahí tenéis Live in London, 2.92 de la Ola del Rock. Nos queda muy poco para los 300. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La Hora del Rock. Año 2024, los legendarios Sweet se unen, sí, la banda que tiene millones de discos vendidos y bastantes platinos, vuelven otra vez a darle a la guitarra y a la música en este nuevo disco de este 2024, eran Sweet. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Me cago más ganas de escuchar temas de este supergrupo mítico de los 70, los Sweet. Ahora escuchamos un tema llamado Defenders. El trabajo se hace llamar Full Cycle. through a rough patch, got no end inside. Big dance in your confidence, lost in a tunnel with no light. Bad things come in threes, now you're up to nine. You might have missed me standing here all this time. Should you ever wonder if there's someone in your corner? Every time the storm hits, when you buckle under from the weights on your shoulder, need someone to hold you tight. I've got your back whenever your back's against the wall. Cold red on the ledge, so close to losing it. I've seen the demons, they've come to haunt me too. No matter what they're whispering, I can't tell you. Should you ever wonder if there's someone in your corner? Every time the storm hits, when you buckle under from the weight that's on your shoulder, need someone to hold you tight. I've got your back whenever your back's against the wall. La verdad, amigos y amigas, tengo la piel de gallina escuchando este Defenders. ¡Qué armonías! ¡Qué sentimiento! ¡Qué mensaje tan directo! Me gusta este disco de los Sweet. Tenemos en la formación actual a Paul Mansi a la voz, a Lee Small, bajista, a Tom Corey, guitarra, teclados, a Adam Bott, batería, y al incombustible Andy Scott a la guitarra, que tiene ya 75 años, casi nada. De hecho, el grupo estuvo tocando este año pasado en el Bakken Open Air y levantó al público hasta el más joven pegando botes oyendo a Sweet en directo. Nuevo disco, Sweet. Vámonos con este grupo progresivo, oscuro, siniestro, los Evergrey. Falling from the Sun. También un discazo a tener muy en cuenta en este 24. Tom Englund se sale. Esa forma de cantar y de transmitir también, un poco melodramático, es que gusta al más pintado. Evergrey. We'll be right back.

sonido relajante, una guitarra fantástica, George Friedman, The Sound of Akasha. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. Porque sabemos que son la banda Stiper, pero la temática no, pero sí el ritmo de guitarra, el toque de batería y el bajo puro doom. Un tema a medio tiempo llamado Winds of Hate. Los vientos del camino misericordioso, del camino de la misericordia. The Winds of Fate. Stiper es un grupo que, aunque lleven años en el mundo de la música, se reinventa. Michael Sweet, no sé cómo se lo monta, pero siempre tiene esa opción de hacer un disco diferente y colabora con Dios y su madre. No importa el estilo que haya, ahí está por medio Michael Sweet. Vamos a irnos a un clásico Hora del Rock. De hecho, es un grupo que le encanta a nuestro invitado para este próximo Destripa Rock, a Luis Gadea, el bajista y cantante de la banda de Valladolid, Los Crom. Ahora reside en California, en Pasadena. Para ti, amigo Luis, fue un placer charlar contigo. El resultado estará este próximo sábado a las 20 horas. Luego pondremos algo de Los Crom, de ese Wasteland, gracias a nuestro amigo Zenón Pérez. Pero antes escucharemos un tema de Queenreich llamado así, I am I. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. De ser que Queenreich se van a juntar con la formación original muy pronto. Escuchamos el tema I and I. del trabajo Promised Land del año 2003. ¿Y quién dice que el heavy metal no es de chicas? Claro que sí, las chicas a el poder, porque este grupo también tienen su solera y su fuerza. Se llama el tema So Close. Y lo escuchamos en este 292 de la Hora del Rock. Ellas son suecas. Cambios en la formación, son las Thunder Mother. So Close. Se pasa el tiempo muy rápido, casi llegando a las 21:50 de esta Hora Rock. La Hora del Rock. Vuelven a los foros del thrash metal auténtico y genuino, a que un toque bastante power metal. Floxan and Jackson, Cold Steel Light. We all say it, we know you're laughing now. You can never see what it tells you to hide. Si quieres un trabajo de puro heavy metal, de este que te haga hacer mover el corazón, el cuerpo y las melenas, si es que tienes, es el disco de la banda Victory. Este Virtual Sign. El trabajo se hace llamar Cycle of Life, el círculo de la vida, y tiene temazos rockeros donde los haya. Yo en casa lo he supuesto más de una vez y es que vibro, flipo con Victory. Una banda que se crea en Hannover, en Alemania, en el año 84. Y gracias a Rudolf Schenker de los Scorpions, el grupo pega un pepinazo en las Américas, teloneando a bandas como Scorpions o Aerosmith. Al frente, al cerebro de la banda, tenemos a Herman Fran, a Jyoti Pachirdis, que canta como quiere. Tiene una formación bastante variopinta, tiene bastantes componentes griegos. Y ha tenido cantantes míticos como Charlie Hans, que luego se fue a la banda de Axel Rudi Pell. O también, como no, aquel querido nacionalizado español de familia, aunque él vivía en Alemania, Fernando García, alias El Toro Loco. Victory, vaya temazo este Virtual Scene. Esto es La Hora del Rock. Seguimos, por supuesto, no te vayas. Y seguimos, por supuesto, ahora vamos a darle un poco de fuerza a nuestro amigo Ninja 999 y este Fuego. Un grupo que está, pues, preparando todo para lanzarse de momento solamente en estudio. Pero es que el disco lo vale, ¿eh? ¡Fuego! Ninja 999. Fuego, bienvenida a mi mundo. Este es mi juego. Fuego, wow, fuego, wow. Te guste o no te guste, este es mi juego. Látigo cuero, eres puro fuego. Bienvenida a mi mundo, es que es mi juego. ¡Este es mi juego! Se está poniendo un poco, no de moda, pero sí asiduidad de que muchos músicos quieren un poco emular y hablar del terror. Tenemos al vampírico Lex Luger, que hace poco ha lanzado un EP con versiones muy auténticas, como llama, versiones vampirísticas. Y aquí tenemos desde La Coruña Anija 999, Anija Lucifer. Vibradores y flujos. ¡Fuego! Acabas conmigo, cariño. Látigo cuero, eres puro fuego. Bienvenida a mi mundo, este es mi juego. Fuego, wow. Fuego, wow. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal, punto blogspot.com. La Hora del Rock, con Paco Jiménez. El rock del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar, rock duro todas las semanas. Lo dice la propia IA con el tema que nos hizo el amigo Argy, que los rockeros nunca mueren, y de verdad que los Sweet han vuelto, y Phil Mook, el cantante de los UFO, ha vuelto, y aparte de eso te voy a decir que es disco del mes en La Hora del Rock. Disco del mes septiembre se lo lleva el proyecto que ha hecho Phil Mook, llamado Mook Hotel, junto a Neil Carter, el que fue guitarrista y teclista de Gary Moore. Ahí tenéis un tema llamado Princess Bride. Disco del mes en La Hora del Rock para The Mook Hotel. Is on the floor. I'm pricking up my thumbs. Something wicked this way comes. This is not a circus ride. This is not the Princess Bride. Martha's in love with Martha. Push gives a little shove. You can run, you can hide. If you it's a petty fix. You can run, you can hide. Our little baby knows all the tricks. She drove on El Camino and she wore a wedding veil. Her house was called my Torment, where you could a donkey's tail. Well, I guess somebody somewhere sometime's gonna strut you down. Oh, bitter, bitter truth, you ain't gonna wear the crown. Mama falls in love with Mama. Push gives a little shove. You can run, you can hide. If it all escucho cantar así al señor Phil Mook, que ya tiene sus 70 y pico años, y recuerda aquel concierto que vi en Barcelona, que estaba súper borracho en directo, no se aguantaba en pie, el micro se le caía, se tropezaba con todo. Claro, es que claro, es lo que pasa, ¿no? Un directo es un directo, pero una grabación es una grabación. Y repito, para la edad que tiene este disco, a mí me ha cautivado este The Mook Hotel. Disco del mes, haciendo los coros y también haciéndole fraseo el propio Neil Carter, este gran guitarrista y teclista que estuvo junto al irlandés Gary Moore. Me encanta, de verdad, y ha sido una elección buena que sea el disco del mes. De hecho, se vende muy bien en las tiendas de España, este de Mook Hotel. Hoy te pongo el tema y lo escuchas, ese Princess Bride. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. Pues sí, amigos, hemos conseguido una charla que este señor no concede muchas entrevistas, pero ha cedido a que le hagamos esta este próximo sábado. Aquí tenemos el formato vinilo, que lo ha pasado Zenón Pérez a formato MP3 para todos vosotros, el Wasteland de los Kron y este The Chosen One. Este sábado a las 20 horas de Destripa Rock se viste el lujo. Tenemos la charla en directo, en falso directo, pero sí en directo, porque estará hablando contigo cara a cara. Podrás dejarle pues lo que tú quieras en los comentarios. Luis Gadea, el bajista y cantante de los Kron, que sacaron dos discos míticos. El primero con un sonido, ya hablaremos del tema en la entrevista. Pero aquí tenéis este The Chosen One de Kron. Este sábado a las 20 horas en Destripa Rock. Saltamos el charco, vámonos a California, a Pasadena con Luis Gadea. Charla, escucharás en gratas noticias que va a decir el propio Luis a la audiencia de Destripa Rock, y también que es una persona que, bueno, que vive por la música aún, aunque no esté activamente con bandas. Todo esto y mucho más tendrás la oportunidad de escucharlo y verlo en Estiva Rock a las 20 horas. Entrevista que saltamos el charco, nos vamos del Mediterráneo al Atlántico, pues con Luis Gadea de los Kron. Este de Wasteland está dedicado íntegramente, pues, a un trabajo monográfico, un trabajo conceptual al señor mítico de todas las historias de epopeyas medievales, el rey Arturo. Recuerda, 20 horas este sábado de Estiva Rock con Luis Gadea de Kron. La gente de que un veterano cantante como es el señor Brian Ross no puede hacer doblete. Está con los Satan en este momento escuchando, también con los Biscuits. Bruce Tipping en la guitarra. Steve Ramsey, te sonará de la banda Skyclad, en otra guitarra. Dan English también estuvo en la banda Skyclad en el bajo. Shane Taylor de la banda Warrior en la batería. La portada la ha hecho el mítico Elidan Cator. Y la producción por Dave Curle en los Fear Avenue Studios. El heavy metal británico, como se diría en aquellos momentos, la British New Wave Heavy Metal del 24, está arrasando. Han sacado discos los, por ejemplo, los Demon, los Brisket, los Satan, los Sweet, la invasión de los puretas al poder. ¡Ole! Damos un cambio muy drástico en el estilo de la hora del rock, del heavy metal, British New Wave Heavy Metal, vaga redundancia. Vamos al hard rock melódico, a Murcia, con la banda que escuchas en este momento. El tema es Libre, el disco Ilusión, y la banda Hard Love. He caminado sin pensar, he navegado sin mirar, el mundo ya no me parece un buen lugar. Cautivo tengo el corazón, mi alma sufre sin razón, pero eso tiene fin, tengo la solución. Porque ahora entiendo que el fuego es el poder que arde en mi interior y abraza mi prisión. Libre surcando el cielo, gente me dice, no habrás hablado nada del Ripoller Rock, es que no pudimos ir y aparte no tengo constancia de gente que me haya mandado información, pero sé que un grupo estuvo tocando allí, los Neon Fly, una banda que gustó mucho, y pondremos pues un tema de esta banda que, para que veáis que tenemos pues ese recuerdo a los amigos de Ripoller Rock. Ahí tenéis a los Neon Fly y este This World Is Burning. Venga, vamos un poco a emular aquel Ripoller Rock de este 24. Race, desolation, hail to the El Festival Ripollet Rock lo hacen los amigos del programa también de Heavy Metal, que se hace en Ripollet, la radio. Y le deseamos todo lo mejor en estos Ripollet, que tengan mucha fuerza y mucho éxito, porque de verdad es un festival gratuito que la gente pues ya se ha acostumbrado, que es el último show de la temporada del verano, ¿no? En agosto, finales de agosto, en el campo de Spinatons, ahí tenéis a el Ripollet Rock. Escuchas La Hora del Rock. Vamos a estrenar el nuevo disco de los fineses Nightwish. Yesterwind se llama el trabajo. Aquí tenemos la edición de lujo que nos envía la compañía de discos. Y tiene dos formatos: el orquestal álbum y este que es el normal. Son 12 canciones. Y te pongo este Spider-Sick, Nightwish. Spider motionless. She looks for stolen moments, spinning away. A mystery play. Emotionless, she picks her life in waiting. Caught in the yard, another death creating. Spider silk, a beautiful spin. Se le va la cabeza a Tuomas, de verdad que sí. Pero bueno, ahí tenéis el nuevo disco de Nightwish. Escuchamos el tema Spider Silk. No te vayas, amigo. Unos momentos de publicidad y volvemos en un momento. Sonidos íntimos. Sonidos especiales. Ya está a la venta el primer disco en solitario de George Freeman, Sound of Akasha. 12 temas instrumentales que no te dejan nada indiferente. Después de la tormenta llega la calma. Sound of Akasha. Ya a la venta. Recomienda La Hora del Rock. Sound of Akasha. Hazte con él. No te arrepentirás. canción mítica, mítica de los Magos de Oz la ponemos porque damos un homenaje a su flautista que nos ha dejado. Nos ha dejado Fernando Ponce de León. Era el flautista de la banda Magos de Oz que falleció el viernes 20 de septiembre a los 59 años. Como dice el propio José Andrea, se nos ha ido una de las mejores personas que hemos encontrado en esta vida. Una persona noble, culta, graciosa e inteligente, pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Yo lo conocí en el Ramataz, cuando tocaron los Magos de Oz en Barcelona, junto al de Bon Scott Band. Y sí, sí, era un tío muy hablador, era un tío que se integraba con los fans, con la prensa, se reía mucho, era muy divertido. Creo que la banda no pegaba por la imagen de Magos de Oz, que eran muy, muy fiesteros. Él era más tranquilo. Pero bueno, se nos ha llevado el de arriba a un músico y por eso hoy esta Hora del Rock y este tema está dedicado en su memoria a Fernando Ponce de León. Descansa en paz. Su legado musical perdurará para siempre las memorias. Discos como, por ejemplo, este tema, Fiesta Pagana, lo creó él con esa flauta. Melodías bellas que enamoraban a cualquier seguidor del rock. Él estuvo en la leyenda de La Mancha del año 98, que ahí pues ya lo conocimos. También estuvo en Finisterra, en la ciudad de los árboles, en Gaia, en el Belfast, en Gaia 2, La Voz Dormida, en Gaia 3, Atlantis, y en el año 2010 dejó a los Magos de Oz. Por eso este Oral Rock 292 dedicado a la memoria de Fernando. Descansa en paz. Otros que son incombustibles y no paran de trabajar y de sacar disco tras disco, los suecos Hammerfall. Burning Down. A mí, amigo y amiga, se me está pasando el programa, pero súper rápido. Ya tenemos Pues mira, tenemos las 10, casi 40 de la noche. ¿Sabéis cómo se llama ese muñeco que sale de Hammerfall? Le llaman Héctor. Un luchador con ese martillo de Thor. Y siempre luchando por ese falso metal. No es una especie de Manowar, pero casi casi. Burning It Down es el tema que hemos elegido esta pista del disco Avenged the Fallen. Lo pusimos hace ya unos días, unos programas de radio. Y de verdad no sé por qué Bryan Adams ha hecho este cover, esta versión, aunque en verdad, amigos y amigas, fue escrita junto a Gene Simmons, el propio Bryan Adams, y también, como no, su productor en ese momento. El tema es War Machine. Jim Wallace estaba junto a Gene Simmons y también Paul Stanley, aunque estaba en la retaguardia. El tema aparece en el disco Creatures of the Night y aquí lo saca el señor Bryan Adams como un tema de él, War Machine. Wanna bite the hands that feed me. Wanna watch them die. La hora del rock. Set the demons free and see them die. Strike down the one who leads me. Gonna take his place. Gonna crucify the human race. Better watch out. I'm a war machine. You better watch out. 'Cause I'm a war machine. Take the rings of power and seize them. Draw the battle lines. Armageddon's just a matter of time. Down the voice of reason. Let the arrows fly. Your freedom's just a state of mind. You better watch out. 'Cause I'm a war machine. Yeah, you better watch out. 'Cause I'm a war machine. ¿Sabes lo bueno de Bryan Adams? Que no solo ha sacado solamente el tema que escuchas, War Machine, que me ha sacado Rock and Roll Hell, que también aparece en el disco Creatures of the Night, cantado por Gene Simmons, y para mí es el mejor tema junto a Love It Loud o la balada I Still Love You. War Machine. A mí de verdad me gustaría saber cómo ha sentado a Gene Simmons esta afrenta, ¿no? Este desafío. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal, .blogspot.com. La Hora del Rock. Evil Dead, en este caso este tema, este Poetic Omen, es una calca de Slayer, al menos los ritmos de guitarra. Se llama el trajo Toxic Grace. Y bueno, pues hay que deciros de que, bueno, yo veo ya la recta final de este programa 292. Te acompañan Zenón Pérez, Paco Jiménez y Fernando Nadales. Vamos a irnos a un grupo muy técnico de death metal. De hecho, para mí, junto a los Death y la banda propia que te pongo, los Nile, son un grupo, yo creo, de los más técnicos en el death metal. Aunque la diferencia de Death con la banda que escucharás ahora en este momento, los Nile, es que Nile se dedican únicamente y solamente a hablar de egiptología, de sarcófagos, de momias, de faraones, de la mitología egipcia. Aquí tenéis lo nuevo de Nile. To God of Desert. We'll be right back. lo más reciente de los americanos Nile, de Underworld, Away Us All. Carl Saunders, como siempre, llevando a la batuta de este grupo, llevándolo a buen puerto para esos fans de este death metal técnico. Solo nos quedan como casi 5 minutos para acabar, solamente 5. ¿Yo qué te pongo? Te pondré a este grupo, a los Budasan, desde Bilbao. Recta final. Vestida de rencor, la inocencia secuestrada sin voz. Un espejo en la mano que sujetará su puño cerrado para golpear en su rincón. Señalado. Ya nos vamos, amigos y amigas, lo hacemos con el grupo Heart to Heart, el nuevo disco, y para cerrar este Hold Me, si el tema se cortara, os prometo que la próxima edición comenzamos con este tema. Un placer acompañaros desde Menorca, Paco Jiménez desde Ibiza, Zenón Bert, y de Barcelona tenemos a Fernando Nadales. Hold Me, hasta la semana que viene con el grupo Heart to Heart. Hasta dentro de este día, recuerda, el sábado a 20 horas, Luis Gadea en Kron, con la banda Kron, perdón, y en Destipa Rock.